independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Y soy pobre, tengo tripas, sesos, corazón y guardado un arma implacable, la organización en asambleas populares. En la almohada, ahí juntito a los sueños guajiros, soy pueblo y soy pobre, miro tres ventanas rotas en mis amaneceres, periódicos ladrando en la madrugada, se burlan de mí en la televisión. Naco, indio, pelado, violento, ¡ay, violentos! ¡La violencia del pueblo! Me gritan, guardar las piedras y sus intenciones, ¡venga, venga, venga! Por su ración de votos y despensas, ¡venga, venga! No me importa, me escondo entre la muerte del atropellado sin ambulancia. Dicen que dijo Dios que ese es mi destino. Soy pueblo y soy pobre. Cargo 10 horas de trabajo explotador sobre la espalda. 1 hora y media de empujones en el camión. 28 metros cuesta arriba. Todos los días. Algunos días felices. Mis hijos y el América campeón. Soy pueblo y soy pobre. Sobre mis abuelos, padres, y ahora sobre mis hijos ha caído una maldición de 136 artículos, Constitución mexicana, tenemos que respetarla. No me han servido de nada. Tengo huecos de hambre en la panza y grito del patrón todo el tiempo, en el pensar, en el hablar, en los tobillos, durante todo el tiempo del reloj, en la fábrica amoníaco. Y me van despojando de mi trabajo, me lo van quitando, no te hagas tarugo, patrón, tú me lo estás quitando. Soy pueblo y soy proletario, después de las 6 de la tarde, huelo infierno, valgo nada, viajo en el metro, del metro Chapultepec a Zaragoza, súbale, súbale, súbale, súbale. Ya tengo todos los éxitos musicales, me sé completa la antología de la Jenny, de Juanga y de la Arrolladora. ¿De qué sirve? Caminamos, morimos, nadie hace nada, nadie baila. Aquí desaparecemos, aquí morimos, aquí nos explotan. Soy pueblo y soy pobre. Los que dicen que leen libros y están en las universidades no esperan nada de mí. Los que dicen que respete democracia me golpean con toletes y escudos. Los que dicen que no existo me vuelven un número 4984, preso del reclusorio oriente, delito, ataques a la paz pública. Los que dicen, piensan, hacen pueblo, que están con el pueblo, codo a codo con el pueblo, y no se rajan, a la hora buena, estallido revolución, son justos, son como yo, somos muchos y seremos más, Televisa, cuéntanos bien, no somos uno, no somos 100, soy pueblo y soy pobre, y escúchame bien fuerte, mi amor, somos pueblo y somos pobres, y aún nos queda por hacer una revolución. Buenos días, compañeras, compañeros, sean bienvenidas, bienvenidos a este subnoticiero del pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Ya en este viernes 5 de junio del año 2015 estamos transmitiendo en vivo desde el oriente de la Ciudad de México. Ya son las 8:35 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues bueno, como estuvimos difundiendo en las redes sociales y le estuvimos compartiendo, pues en el día de hoy vamos a estar haciendo un recuento de los últimos acontecimientos de lucha de nuestro pueblo en contra de la farsa electoral, que bueno, ya se estará llevando a cabo este domingo, afortunadamente. Ahora con qué van a querer estar desmovilizando a nuestro pueblo. Siempre hay un motivo, ¿no?, para no permitir que el pueblo luche, para criminalizarlo. Ahorita son las elecciones, a ver después del domingo qué se van a sacar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar haciendo un resumen. Han sido horas con varios acontecimientos, lucha por todos lados. De verdad, nos atrevemos a decir que hace mucho que no veíamos esa capacidad de movilización, donde como insistimos, pues ya no se puede ocultar lo que es evidente, esta lucha de clases entre unos cuantos y pues nuestro pueblo organizado, movilizado en sus organizaciones, que está dando una batalla ejemplar en varios estados del país. Y pues bueno, seguramente hoy también será un día importante de movilizaciones. Entonces, bueno, vamos a estar comentando un poco lo que ha sucedido en estos días. También, compañeras, compañeros, vamos a tener una entrevista con trabajadores de Ciudad Obregón, Sonora, de la empresa Información en Movimiento, SADCB, que se manifestaron ante la negativa de la empresa de entregar el reparto de utilidades y fueron despedidos el día de antier. Ya los compañeros, después de exigir un derecho elemental, como es el reparto de utilidades, a las empresas se enriquecen a costa del esfuerzo de sus trabajadores, y una cuestión tan elemental que realmente no refleja ni en lo más mínimo las altísimas ganancias de los patrones, como es este asunto del reparto de utilidades, pues bueno, lo quieren negar, y a quien se pone a exigirlo, pues lo despiden, ¿no? Entonces eso sucedió allá en Ciudad Obregón, Sonora, en la empresa Información en Movimiento. Vamos a tener un enlace en vivo con las compañeras, los compañeros. También, bueno, acá en el oriente de la Ciudad de México, ya varios vecinos han estado denunciando, sobre todo vecinos de Iztapalapa, sobre un fraude. Un fraude hecho por Antonio Flores Martínez, quien es colaborador de la candidata del asesino PRD en Iztapalapa, de Dion Anguiano, candidata a delegada. Han sido defraudados por este sujeto, quien de manera tramposa, con engaños, pues anda vendiendo departamentos, ¿no? Lo que el modus operandi más o menos es que invade terrenos, entonces empieza a construirlos, los vende. A las personas, seguramente, bueno, ya nos platicarán más adelante con quienes vamos a hacer el enlace, a cambio de también de estar ya en la marcha, de ir precisamente a votaciones, de cubrir casillas, y después, pasado un tiempo, los despoja, ¿no? Les roba vilmente su patrimonio, y esto evidentemente lo hace en total complicidad, en total impunidad. Apoyado y protegido por el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque ¿cómo es posible que este sujeto de nombre Antonio Flores Martínez tiene incluso orden de aprehensión? Tiene, comentaban en el Ministerio Público, decenas de averiguaciones previas por la misma situación, y simplemente no lo detienen, no lo presentan ante el Ministerio Público. Así de cínicos son, que el pasado miércoles estuvo en el cierre de campaña de Dion Anguiano. De ese tamaño es. Evidentemente es una red de corrupción que él encabeza, pero hay varios integrantes, entre ellos su hijo. Y pues bueno, vamos a estar haciendo el enlace con una de las vecinas afectadas por esta situación, evidentemente buscando que se pueda difundir esta denuncia, y que también quien conozca, quien sepa de más casos, pues se pueda poner en contacto, porque los vecinos se están organizando pues para exigir que ya se le ponga un alto, para que regrese los millones y millones de pesos que se ha robado. Y pues tenemos que apoyar a esta injusticia que se está llevando a cabo con, insistimos, con total impunidad por parte de del PRD en la delegación Iztapalapa. Y pues bueno, compañeras, compañeros, vamos al primer corte musical. Después de escuchar esta canción que vamos a poner, de Jarabe de Palo, El Lado Oscuro, vamos a escuchar rápidamente un audio, es muy breve, de 5 o 6 minutos, de una entrevista con una de las afectadas, la compañera de nombre Alejandra, que incluso, bueno, hace algunos días, al inicio de esta semana, estuvo en Televisión Azteca, en este programa de A Quien Corresponda. Entonces, para que podamos conocer un poco la problemática y después ya estar haciendo el enlace en vivo con la compañera, vamos rápidamente a este primer corte musical. Después vamos a escuchar esta denuncia que hizo la compañera en Televisión Azteca, y regresamos ya para estar haciendo el enlace en vivo con la compañera, para que nos pueda detallar, nos pueda profundizar en torno a este fraude hecho en complicidad con el gobierno del Distrito Federal. Entonces, vamos a escuchar esta canción, Jarabe de Palo, El Lado Oscuro, y regresamos aquí al Noticiero del Pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv:8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Pasar con la entrevistada del día de hoy, Alejandra Flores, que bueno, nos está denunciando un despojo, pero hay irregularidades, señor Garralda. Muy buenas tardes, Ale. Bueno, platícanos qué es lo que está pasando. Hola, buenas tardes. Mire, yo compré un departamento al señor Antonio Flores Martínez. Él me dijo que es el fundador de una asociación que se llama Frente de Organizaciones Sociales y nos hizo la promesa de que él iba a entrar en cuanto nosotros compráramos al mes siguiente. Tiene 3 años que yo compré este departamento y el 7 de mayo de este año no nos dejó entrar a nuestra casa. Mi papá se quedó allá adentro 2 días como secuestrado y mis cosas están allá adentro. Las autoridades me dicen que no pueden hacer nada. Y tú denunciaste, obviamente. ¿Fueron a la casa las autoridades para sacar a tu papá? Sí, denuncié y hicieron una integración. Entraron peritos a tomar fotos del inmueble y de que el inmueble existía, lo estaban construyendo, tú esperas esta asociación para que lo construyera o cómo, ¿por qué lo venden o cómo? No, ellos tienen, nos vendieron 2 departamentos, nosotros compramos 2 departamentos. ¿Pero cómo llegaron esos departamentos a esta asociación? A nosotros la persona que nos cortaba el cabello nos informó que esa asociación estaba vendiendo departamentos, que dabas el enganche del departamento y te daban posesión inmediata. ¿Pero por qué son dueños de los departamentos si los venden así de fácil? Ellos, no lo sé, desconozco eso, pero yo a ellos les compré mi departamento. ¿Cuánto les diste? Alrededor de 260 mil pesos por cada departamento. Ahora, dime una cuestión, ¿fueron ante notaria a firmar este pago? No hicimos eso, solamente fue la promesa de ellos de darnos el contrato en cuanto él inventara. Tengo un contrato hecho a mano por el hijo de Antonio Flores Martínez, Eder Flores Valencia, donde él escribe con su puño y letra que recibe de nuestra parte la cantidad que él nos puso por el enganche del departamento para que nos lo entregara. ¿Cuántas? Hay que seguir pagando mensualidades. ¿Tú cuánto das de enganche? ¿200 qué? 260, lo di en pagos diferidos, pero tengo mis comprobantes. Muy bien, ¿y eso no fue el pago total del departamento? No. Constantemente nos están pidiendo cuotas, ellos nos cobran la luz, el agua y más conceptos, pero todavía no dejan que entre la Comisión Federal de Electricidad. No tenemos contrato de luz, lo único que tengo es los contratos que ellos me dieron, firmados por ellos, hechos de puño y letra, y mis recibos telefónicos y mi contrato del gas. ¿El contrato del gas existe? ¿Perdón? ¿Sí existe el contrato del gas o también o es de ellos? El contrato del gas es mío, yo lo hice porque ellos dejaban entrar nada más a los del gas natural y a los del teléfono. Samia. Nos comentaba. Ajá. Perdón. Sí, Samia, sí, ¿usted sí. ¿Estás en posición ya? Sí, así es, señor, muy buenas tardes. Hombre, este cuate es jefe de gobierno de la zona. Claro. Mira, cobra luz, teléfono, agua, gas. Todo. Él administra todo. ¿Por qué tan baratos, tan fáciles? ¿Serán invadidos? ¿No hay contrato ante un notario? Claro. ¿Te firma papeles y ellos gobiernan? ¿Qué onda? Y del historial que tú le sabes a esto, Ale, de casualidad, ¿los vuelven a vender? ¿Los siguen vendiendo varias veces? Sí. Ya. Sí, los vuelven a vender. De hecho, yo he levantado denuncias anónimas por miedo, porque ese señor... El tuyo ya está a la venta otra vez. De seguro ya. No, y aparte esta persona tiene antecedentes penales, señor Garreta. Lo investigó cuando puso la denuncia. ¿Y qué te dijeron las autoridades del Ministerio Público de Iztapalapa? Cuando yo me presento al Ministerio Público de Iztapalapa 4, que es donde levantaron mi carpeta de investigación, que al principio la levantaron muy mal, nos han traído dando vueltas, me dicen que ellos tienen pleno conocimiento de a lo que se dedica este señor, que vende y revende y desaloja a las personas de la noche a la mañana de los departamentos. Y nos dicen que tiene cientos de averiguaciones previas y que tiene hasta... ¿antecedentes penales? Tiene antecedentes penales y tiene... ¿Orden de aprehensión? Orden de aprehensión. ¡Ah, caramba! ¿Pero por qué no lo detienen? ¿Quién lo apadrina? ¿Quién es su cuate? Mire, señor Garralda, ¿qué dicen los rumores? Porque entre los rumores vienen verdades y mentiras, pero de ahí vamos aprendiendo. De hecho, nosotros hemos estado investigando con vecinos que también tienen el mismo caso, y estos señores se amparan, dicen que son del PRD y que están coludidos con las autoridades de Iztapalapa, que por eso no les pueden hacer nada. De hecho, ahorita están haciendo campaña electoral con la con Dione Anguiano, que quiere ser delegada de Iztapalapa. A ver, aguántame un segundito, Samia. Señor. Ya no molestes al procurador, ya no lo molestes, porque parece que no puede ir por él porque está muy apalancado. Para que las guerras, si tiene orden de aprehensión y no van por él. Anda comprando su protección en campaña. Órdenes de aprehensión, y el mismo Ministerio Público dice a la gente que va a denunciar, que lo conoce, saben que se dedica, tiene antecedentes penales, y hay orden de aprehensión y presentación, y no lo han hecho. Entonces algo está sucediendo, ¿no? Claro, sí, algo está sucediendo. Y a lo mejor valdría la pena que le echaran un ojito allá en el gobierno central, porque a lo mejor los puede ayudar este personaje. Por supuesto, señor. Maneja, claro, muy bien eso, sí. De la luz, el agua, el teléfono, todo. El drenaje. A lo mejor hay una fórmula que no hemos descubierto. Pero bueno, ¿te encargo, Samia? ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto lo hacemos. Así es. Nada más la pregunta, don Rodolfo, no. A Rodolfo no, porque lo conozco muy bien y sé que no actuaría así. A la gente de Iztapalapa, la pregunta es la siguiente. Si no les molesta, si proceden, si se ponen a chambear, no hay mucha incomodidad. A quien esté apoyando de candidato o candidata, no importa que se lo quiten ahorita, ¿verdad? Él no tiene fuero. Así es, ¿no? La campaña ya está armada. Si no hay mucha molestia, ¿no? ¿Y qué le responda a la gente? Claro. Saben que vende, por eso te pregunté, Ale, si lo sabías, si estaban vendiendo. No es la primera vez que escuchamos quien vende, desaloja, y luego, vuelve a vender, desaloja, y así se mantiene, y hace fortunas fregando a la gente. Así es, señor. Y les cobra la luz y todo para que no haya ningún documento de que estuviste por ahí. Son muy abusados, pagan una luz completa o se la roban completa. Así es. El gas es más difícil que se lo roben, pero también le hacen el sistema similar. Un solo contrato, aquí la distribuyo yo a todos lados, no te apures. Así está la cosa, te encargo. ¿Cómo no, señor? Lina, pásate por favor con Ale allá arriba, con Samia. Salúdame por favor a la Procuraduría. Y cuidado, si usted le vende un departamento. Compañeras, compañeros, regresamos aquí al noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática, y pues bueno, acabamos de escuchar un audio del programa de Televisión Azteca, quien corresponda, donde esta vecina Alejandra Flores pues está denunciando esta situación, que no es solamente una situación que haya afectado a ella, sino que ya son varios vecinos los que han denunciado, incluso como ella lo comenta en este audio. Pues ya hay muchísimas averiguaciones previas, hay una orden de aprehensión, y sin embargo este personaje que se ha dedicado a defraudar de manera totalmente pueril, totalmente en complicidad con las autoridades, porque no entendemos de otra manera cómo es posible que bueno, mantenga los terrenos de manera irregular, que además los servicios básicos los esté prácticamente dando él, y no pasa absolutamente nada, incluso tiene una orden de aprehensión. Como decíamos antes del corte musical, bueno, no es solamente este personaje, Antonio Flores Martínez, el único, digamos, él es el que encabeza, pero hay toda una red de complicidad que está sucediendo allá en la delegación Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, y pues bueno, ya tenemos aquí al compañero, a la compañera. Bueno, disculpen, es que nos está llegando una información. Estamos, permítenos tantito, por favor, compañera, nos están informando, hubo el día de ayer 7 detenciones entraron a las casas directamente a detener a compañeros estudiantes del estado de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Lo único bueno que hasta el momento nos están informando vía mensaje es, compañero, detuvieron a bueno, un compañero que conocemos. Nos avisaron apenas que ayer entraron a su casa y a 6 más. Les estoy hablando y no me contestan. Entonces, híjole, denunciamos esta situación. Permítanos tantito, ya estamos denunciando esta situación que sucedió en el estado de Puebla, es la primera información que tenemos. En los días anteriores se había anunciado, sobre todo en el estado de Veracruz, que iba a haber detenciones en contra de estudiantes, de activistas, de quienes, bueno, han protestado en contra de las elecciones por ser precisamente pues una farsa electoral, un poco pues vinculado a lo que vamos a escuchar en unos momentos más, de cómo, bueno, en los partidos político solamente existe la complicidad para la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, en unos momentos estaremos detallando más, solamente sí nos parece importante informar, no es posible que estén yendo a las casas de los compañeros estudiantes, luchadores sociales, directamente, bueno, a secuestrarlos prácticamente. No son pocos, son 7 compañeros, 7 estudiantes en total los que fueron detenidos. Esperemos que en un ratito más podamos hacer un enlace hasta Puebla para que, bueno, nos den más información. Y bueno, retomamos, entonces estamos en la delegación Iztapalapa con este personaje, Antonio Flores Martínez, que incluso tienen el cinismo de presentarse. El pasado miércoles fue el cierre de campaña, pues de los candidatos del PRD allá en Iztapalapa, y allá anduvo, se pudo documentar perfectamente, anduvo su familia, que es parte de esta red de corrupción, de complicidad, y pues bueno, ya tenemos aquí en la línea a Alejandra Flores, que bueno, nos va a dar testimonio de la situación por la que está pasando, evidentemente una situación muy complicada, que de un día para otro te despojen de tu casa, no es una situación sencilla. Entonces, buenos días, Alejandra. Buenos días. Pues mira, pues platícanos un poco, en qué está la situación. Ya escuchamos un poco el audio de esta entrevista que tuviste en Televisión Azteca. Entonces, bueno, que pudieras, como complementar, digamos, en qué está la situación en este momento. Mira, la situación está totalmente igual. Lo único favorable para este caso es que las autoridades como que están atendiendo nuestro llamado. Ya no nada más fue yo, gracias a la difusión y a ustedes que han difundido el video y las cosas que he puesto en mi muro de Facebook, en mi página de Facebook. Más vecinos que han sido estafados por estas personas están denunciando o están reavivando sus denuncias, e igual quejándose del mal servicio del Ministerio Público de Iztapalapa número 7, quien tiene pleno conocimiento de lo que este señor hace y le permiten salir, como dices, el día de ayer, a hacer campaña. El señor sale perfectamente en lugares públicos sin que nadie lo pueda agarrar, sin que nadie lo pueda tocar. Entonces, está protegido, indudablemente este señor está protegido por personas, yo no sé si de la delegación o de la política, pero es una persona que lo protege para que pueda seguir actuando con impunidad. Sí, Alejandra, bueno, ¿por qué no nos platicas a quienes nos están escuchando un poco los antecedentes, ¿no? Que puedas dar como más detalles de cómo se arma toda esta situación del despojo, cómo llegas a este señor. Nosotros tenemos la sospecha, tú ya nos dirás si es cierto o no, que seguramente para que supuestamente les entregaran los departamentos, seguramente los llevaban a votaciones o los ponían a cuidar casillas, o los llevaban a marchas. Entonces, bueno, ¿por qué no nos platicas desde el inicio un poco cómo fue esta situación? Sí, claro, mira, cuando yo llego ahí, llego porque me dicen que es una organización que ayuda a personas a adquirir una vivienda si no tienes crédito para el Infonavit o cualquier otro tipo de crédito. Mediante su fundación y el INVI, tú puedes obtener una vivienda. Nosotros llegamos ahí y nos atiende Eder Flores Valencia. Él nos dice que tenemos que dar un pago como enganche del departamento. este pago no es el único pago que hacemos, porque nos fueron haciendo ajustes durante los 3 años que vivimos ahí, nos fueron pidiendo más dinero. ¿Por qué? Porque como venden y revenden estos departamentos, las personas que nuevas que iban ingresando mes a mes, ya no era el costo inicial. El que yo había pagado hace 3 meses, ya ese costo sube a los 3 meses, al mes, y las personas que van entrando van pagando más dinero. ¿Y qué pasa con los que ya estamos adentro? Te tienes que ir ajustando a ese precio. Estas personas actúan con un cinismo y con una... mienten tan bien que les crees. A mí me dijeron que el INVI iba a entrar al mes de que yo entré. De hecho, me pidieron papeles para el padrón del INVI casi cada mes. Me decían, ya vamos a enviar el padrón. El padrón ya está enviado. Solo falta que el INVI venga y haga el contrato con ustedes y les haga el estudio socioeconómico. Nunca entró el INVI, pero sí salían mudanzas y entraban mudanzas. Así como corrían a los vecinos, algunos con sus cosas, algunos sin sus cosas, entraban nuevas personas a habitar esos departamentos. Se han hecho por parte de los vecinos denuncias anónimas por miedo a represalias de este señor. Mi caso, concretando mi caso, ya expliqué que he dado varios pagos a este señor de forma diferida. Y también le pago, como todos allá adentro, pagamos los servicios de agua y luz. Y el predio también se lo pagamos a este señor. Tenemos ahí 3 pagos de predio que se le han pagado a él. 5,000 pesos cada uno. ¿Qué es lo que pasa con mi caso? Mucha gente no entiende y me pregunta por qué me sacaron de la casa. Y yo sé que es una pregunta que hasta yo me haría. Yo creo que para nadie es comprensible que de un día para otro te saquen de tu casa. Ese día 7 de mayo de este año, yo entré 3 veces más a la unidad antes de que pasara él. Cuando yo intento ingresar a mi casa por última vez, en la puerta de la unidad, eran las 9:10 de la noche, un grupo de personas comandado por Antonio Flores Martínez y Guadalupe Porras Valencia me impide la entrada a mi casa. Sin ningún argumento, como lo han visto en videos que he publicado, no tienen ningún argumento válido para no dejarme pasar a mi casa. Dicen que no les he pagado. Yo tengo los recibos firmados por ellos de que sí les he pagado todo lo que me han pedido. Lo que pasa es que, como nos dijo el señor Antonio Flores Valencia y su cuñada Guadalupe Valencia Porras, vivos o muertos los vamos a sacar aquí. Fue una amenaza directa hacia mi familia, porque esos departamentos ya estaban vendidos. Entonces, esos departamentos, al que los haya comprado, por favor, pidan el dinero o denuncien, porque esa es mi casa. Yo tengo recibos de teléfonos de ahí, yo tengo contrato de gas desde el 2012 y voy a actuar de manera penal como lo estoy haciendo. Yo voy a continuar con mi demanda, voy a ocupar todas las instancias que me sean posibles, derechos humanos, contraloría, para denunciar que las autoridades de Iztapalapa están haciendo caso omiso a esto. Yo llegué a denunciar a Iztapalapa 7, al Ministerio Público de Iztapalapa 7, donde me reciben con la noticia que sin yo darles el nombre de estas personas, ellos saben el nombre de Antonio Flores Martínez, Eder Flores Valencia, Guadalupe Porras, Valencia Porras, Elida Santiago, Edgar Álvarez, Rafael Parra, Marisol López, Hugo Quiroz, Juan Carlos Flores y la esposa de Juan Carlos Flores. Sin nosotros darles ninguna señal, nos dicen, ustedes vienen de La Palma, de la que está aquí sobre Avenida Tláhuac. Es una unidad amarilla con blanco. Y tú vienes a denunciar a estas personas. Y me dice el Ministerio Público, cada semana vienen personas de demanda y una orden de aprehensión, pero alguien los está cuidando. Con ese cinismo me reciben y me toman una declaración a medias, no ponen lo que yo les estoy poniendo, no me dan las medidas de protección contra estas personas. Está invadido, él no es el dueño, él no tiene nada que ver con el INVI porque el INVI no ha hecho tratos con él, aunque él así se lo diga a la gente que está adentro. Entonces, sí, disculpa, pero entonces prácticamente, bueno, las personas están en una situación de vulnerabilidad al igual que tú, ¿no? Mañana ya sea la propia autoridad, que el dueño reclame el terreno, o ya sea el mismo, con este mismo método, pueden ser despojados, ¿no?, de su departamento. Pues fue lo que nos dijeron también en una instancia de la delegación, que sí hay un dueño que está peleando por el predio. Sí existe un dueño, y no es Antonio Flores Martínez. ¿Y dónde se ubica este espacio? Para que quienes estén escuchando, bueno, estén alertas, ¿no? Y no compren en ese lugar. Claro que sí, por favor, no le hagan caso a estas personas. Ocupan muy bien la psicología. De hecho, a las personas que están allá adentro, como yo estaba antes, estaba convencida de que iba a entrar en cualquier momento, nunca me dieron un recibo. Les van a decir cuando lleguen a comprar que ya se están arreglando las cosas, que han comprado ya ese predio con el dueño no ha hecho ningún trato con ellos, señores. El dueño está demandando para recuperar su inmueble y su construcción. Les van a decir que nada más les van a cobrar un enganche y que lo demás se lo van a pagar al INVI, como a mí me lo dijeron. Y eso es totalmente mentira. El departamento que ustedes le compren a ellos puede ser el mío o el de cualquier otro vecino que ya sacaron. La dirección... Esta unidad está muy cerca del metro de la línea 12, calle 11. Está a un lado de la unidad Lirios. Es una unidad gris que está sobre la avenida Técnicos y Manuales. Es la unidad siguiente, es una blanca con amarillo. Está en el número 4433 de avenida Tláhuac, la colonia Lomas Estrella. El código postal es 09890. Tiene dos entradas, una entrada que por motivos como yo los demandé y los estoy denunciando, tienen una entrada es una entrada peatonal por avenida Tláhuac, la cual mantienen cerrada para evitar el paso a cualquier persona, para que nadie se pueda meter. Si va una patrulla e intenta entrar, no van a poder entrar, no las van a dejar entrar. De hecho, cuando mi papá lo tuvieron 2 días secuestrado ahí, yo estuve marcando para asistencia de seguridad, y de las 10 patrullas que marqué, ninguna pudo entrar. La otra entrada está por la calle de Cinematografistas, sin número, es un zaguán grandote blanco enfrente de la pozolería Flor de Maíz. ¿Quieres que te dé algún dato? ¿No? Sí, no, bueno, digamos, con esa información, pues nos va quedando más claro, ¿no?, esta dirección de este sujeto. Que bueno, seguramente tú, durante tus investigaciones, porque prácticamente tú eres quien se ha convertido en Ministerio Público, eres quien se ha estado moviendo para investigar, para profundizar, dentro de tus investigaciones, ¿no has encontrado si existen otros terrenos, otras unidades en donde él también esté supuestamente como gestor de vivienda, como intermediario entre el INVI y los vecinos? Mira, sí sé que tiene otros lugares invadidos y que está vendiendo terrenos en otros lugares, pero no tengo la dirección exacta. Te podría decir que hace más o menos alrededor de 2 o 1 año, él invadió en Tláhuac un predio que se llama Ayocotitla. A las personas que iba sacando de este predio, que les decía, oye, te voy a recoger el departamento, pero te puedo dar un terreno en Ayocotitla. Las personas aceptaban y con tal de ya no seguir pagando los pagos excesivos que pagamos en la unidad, aceptaban un terreno ahí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Llegan granaderos y los desalojan, y a las personas de los terrenos ya no les dio y no les regresó su dinero. Y es lo que este señor hace. No, pues es totalmente una injusticia, un engaño lo que está haciendo este personaje, ¿no? Como dices, y utiliza la psicología, ¿no? Y pues se vale de la necesidad de las personas de andar buscando un espacio donde vivir, y como lo presenta como un asunto de, bueno, solamente vas a dar un enganche y después unas mensualidades, pues muchas personas terminan cayendo, ¿no? En esta red, y además, como seguramente, bueno, está coludido con las autoridades, pero cuando uno no lo sabe, bueno, dice, bueno, está seguramente, tiene influencia, ¿no? Y pronto voy a poder tener mi casa, mi departamento, pero bueno, estamos viendo que no es así, ¿no? Que se trata de toda una red de corrupción que deja millones y millones de pesos, porque simplemente a ti, ¿cuánto dinero fue el que en este momento, pues te están robando? Porque ya ni te están entregando el dinero, ni te están entregando los departamentos. Y se quedaron adentro con todas mis cosas, como les repito, fue de la noche a la mañana. Imagínense que ustedes llegan hoy saliendo del trabajo a sus casas y no les permiten la entrada. Con lo que traía ese día es con lo que me quedé. Mis cosas, mi cama, cocina, refrigerador, ropa, mis papeles están allá adentro. Todo. Y estas personas, en cuanto ya vayan a desocupar mi departamento para que la otra persona que ya lo compró entre, no les va a importar tirar nada de eso, y eso sí, quedarse con las cosas de valor, como son las pantallas, computadoras, el refri, la estufa, mi horno de microondas, cafetera, o sea, los electrodomésticos, o lo que les guste, si quieran quedar, se lo van a quedar sin pensarlo dos veces. Y con mis papeles importantes, esos los van a romper, los van a tirar. Cosas de valor para mí, igual las van a tirar. Esta es la injusticia que estoy viviendo en este momento. Por eso he pedido el apoyo mediante amigos, mediante las redes, para que sea difundido. Y que personas que hayan sido estafadas por este señor también denuncien. Porque nosotros podemos hacer mucho. Si nos juntamos, podemos hacer mucho y exigirle justicia a las autoridades. Así es, bueno, pues es parte de lo que estuvimos comentando, ¿no? Es muy importante que quienes nos están escuchando, pues nos puedan ayudar en la difusión de este audio. Ya saben que el audio del noticiero lo subimos terminando, minutitos después solamente hacemos algunos asuntos de edición y lo que termina y lo que tarda en subirse. Entonces la invitación para quienes nos están escuchando, para que puedan estar difundiendo esta situación, primero para prevenir a más personas que puedan caer, ¿no? en esta red de corrupción, y segundo, pues para que se denuncie y ya se actúe en contra de este personaje, que pague todo el dinero que se ha estado defraudando y que ya quede en evidencia, ¿no? Esta situación, que insistimos, lo que nos parece totalmente aberrante es que incluso esté con todo cinismo, con todo descaro, pues ahora en la campaña de la candidata delegada, ¿no? Del PRD, es totalmente, de verdad, incomprensible. ¿Cómo es posible que, bueno, se proteja a los delincuentes y aún así tengan el cinismo de venirnos a decir que vayamos a votar por esa bola de delincuentes, de rateros, de cómplices, de despojos, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra, por favor, que pudieras dar un último mensaje para quienes nos están escuchando, para que, bueno, insistimos, esta denuncia se pueda estar difundiendo en redes sociales. En un primer momento, digamos, por parte de este medio, será la cuestión del audio, pero en los próximos días vamos a estar sacando un video para que ustedes puedan ver más o menos dónde está la unidad, la documentación que tiene la compañera, y bueno, que se puede estar haciendo mucha difusión. Pero en este momento, para esta difusión del audio, ¿cuál sería tu mensaje, compañera? Primero, antes que nada, agradecer a toda la gente que me ha ayudado a difundir esta situación mediante los medios sociales. La otra muy importante, no se dejen engañar por estas personas. Ellos son, como les repito, unas personas cínicas, violentas, burlonas. Y a las personas que están adentro, que yo sé que están con miedo de que los puedan sacar, tengan el valor de pedirles documentos. Estos señores no tienen ningún documento que ampare la venta de estos departamentos. En cambio, yo sí tengo documentos del dinero que les di, referencias de que yo viví ahí, testigos de que yo viví ahí, y lo que yo estoy diciendo es plenamente verdad. Lo que ellos digan ya va a ser para defenderse o para tratar de calmar la información que se está difundiendo. Porque, como les repito, no soy la única, y gracias a su ayuda, más vecinos que han sido estafados por estas personas, ayudadas por políticos, por gobierno, por el gobierno, por las autoridades mismas, están atreviéndose a denunciar y a reavivar las denuncias que ya tienen contra estos sujetos. Así es que solamente les digo que necesito, con su apoyo, necesito que me ayuden a difundir esto, que necesito de verdad que me crean, que si ustedes estuvieran en esa situación, estarían desesperados por poder recuperar sus cosas, recuperar su casa. Yo solamente les puedo decir que les puedo enviar imágenes de cómo estoy viviendo en este momento. Fragmentaron a mi familia, porque no tenemos un lugar donde quedarnos. Se quedaron con todo, nos quitaron todo, hasta el dinero. Estamos durmiendo mi mamá y yo en un colchón inflable que nos acaban de prestar, porque 20 días dormimos en el piso. Así como lo escuchan, en el piso con estos fríos, sin más que una muda de ropa, sin nada que comer. Muchas veces hicimos nada más al día una comida, porque no teníamos dinero. Actualmente, pues, seguimos en la misma situación y las autoridades que no hacen nada. Vamos para un mes y hace una semana o dos giraron el primer citatorio diciéndonos que no es, que como ellos no lo reciben, pues así nos vamos a ir siguiendo, o sea, retrasando el proceso de mi demanda. Eso es lo que están haciendo las autoridades, retrasándolo para cansarme, para que yo me canse de luchar por mis cosas y que esto quede igual, como las otras demandas que han puesto mis vecinos, porque así les hicieron. Los fueron retrasando, los fueron cansando, los fueron desanimando, hasta que ya no continuaron con sus procesos. Pero gracias a ustedes y a la difusión de este video, mis vecinos me han contactado mediante redes sociales y se está haciendo una unión en contra de estas personas. Legalmente vamos a pelearlo hasta las últimas consecuencias. Bueno, por último, hay un Facebook, ¿verdad?, donde está subiendo los videos, las fotografías, para que lo compartas con quienes nos están escuchando, y como bien dices, bueno, quien tenga más información, quien haya sido también defraudado, agredido por estas personas, que puedan estarte mandando la información para que se pueda estar recopilando y la denuncia pues sea todavía más documentada y se pueda estar haciendo más presión. Entonces, ¿cuál es el Facebook donde está subiendo esta información? Ok, el Facebook es mi página personal, es Alex con X, sdefoco.abarca. Ah, ¿no lo repites, Alex, por favor? Es Alex con X, Alex con X, sdefoco.abarca. Muy bien. Ahí estoy subiendo información. Les comento, como yo no quiero hacer un circo de mi situación, a la persona que haga comentarios malintencionados, que yo considero que son de estas personas, estoy reportando y bloqueando a esas personas. Porque yo no estoy haciendo un circo de mi situación y yo no voy a permitir que nadie venga a dar información sin sustento de lo que está sucediendo. Yo tengo cómo sustentar esta información. He subido papeles, he subido mis documentos, he subido evidencias, y no voy a permitir que nadie haga de mi situación un circo. Sí, pues muchas gracias, compañera, bueno, por la confianza. Vamos a estar subiendo el audio, vamos a continuar al pendiente de la información que se vaya generando en tu caso, y evidentemente, bueno, pues toda la solidaridad ante esta injusticia que está sufriendo. Y bueno, esperemos que de manera organizada, haciendo una difusión fuerte de tu caso, pues no solamente se resuelve el tuyo, sino el de todos los vecinos que han sido defraudados. Fíjate que yo sé de un caso de unas personas mayores de edad. La señora tiene epilepsia, el señor tiene cáncer en los oídos. Los amenazaron de muerte, en especial Guadalupe Valencia Porras y Antonio Flores Martínez, para sacarlos, el mismo caso que a mí, amenazas de muerte para sacarte de tu casa. Estos señores desde enero no están entrando a la casa, dejaron todas sus pertenencias allá adentro, como a mí me pasó. Las autoridades no les han levantado la demanda porque casualmente cada vez que estas personas van a demandar, no cuentan con un médico legista. Entonces llevan ya 6 meses hoy sin poder levantar una denuncia. Y contrario a lo que se piensa, dentro de la unidad, el señor Antonio Flores Martínez lo tacha de loco y de conspirar en contra del movimiento a favor de las personas que están obteniendo una vivienda con su organización. Esto es totalmente mentira. El señor no es un loco, al señor lo amenazaron de muerte y el señor no ha podido denunciar. Va a denunciar hoy, porque hoy tenemos una cita con el fiscal nosotros. Entonces, estamos uniéndonos para exigir justicia y ya alrededor de las 20 personas que nos hemos estado reuniendo, estamos tratando de contactar a más personas que conocemos que están en la misma situación que nosotros. Entonces, como les digo, estamos ante una un grupo de sanguinarios, de mercenarios, que se atreven a hacerle esto a gente vulnerable, a gente que necesita hogar, a gente que por estos medios tenía la ilusión de comprar una casa, y esa ilusión te la quitan violentamente de la noche a la mañana. ¿Bueno? Sí, pues, compañera, vamos a estar al pendiente de la información. Hoy tienen reunión entonces con el fiscal, vamos a ver qué respuesta le da. Nosotros la verdad es que no esperamos que se resuelva esto, si no es de manera organizada, porque han tenido muchísimo tiempo, no eres la primera y no han hecho absolutamente nada. Entonces solamente será la organización, la difusión organizada, pues la que va a permitir ya ponerle un alto a este sujeto, Antonio Flores del PRD, allá en Iztapalapa. Entonces, bueno, compañera, nos quedamos al pendiente de la información. Cualquier situación que se esté generando, bueno, la estaremos difundiendo y en un ratito más subimos los audios para que más personas puedan conocer lo que está sucediendo allá en el oriente de la Ciudad de México. Les agradezco con todo mi corazón esta gran ayuda que me están dando. Agradezco, como les he dicho ya en 3 ocasiones, a toda la gente que sin conocerme, que está creyendo en mí y está difundiendo mi caso, porque así las autoridades nos van a hacer caso. Juntos podemos hacer muchas cosas. Ustedes me están ayudando muchísimo. Se los agradezco con el corazón y mi mamá también se los agradece. No, hombre, para nada, para eso está este medio. Y pues bueno, estamos en contacto, compañera. Gracias, se los agradezco mucho. Hasta luego. Pues bueno, compañeras, compañeros, como podemos ver, este es un pequeño caso, un ejemplo del cinismo, de la corrupción que se vive aquí en la Ciudad de México, ya sea de manera abierta en casos como esta vecina Alejandra, en contra del pueblo trabajador, de manera selectiva, ¿no?, en contra de los luchadores sociales. Esto es el PRD de la Ciudad de México, este es el mal llamado, de manera aborrecible, gobierno de izquierda, esto es Miguel Ángel Mancera, esto es el PRD que, insistimos, está llamando a que votemos, está diciendo que vivimos en democracia, cuando son unos delincuentes, son unos mercenarios, son unos corruptos, es un nido de corrupción este caso, que lo podemos encontrar en muchísimas partes de la Ciudad de México. Entonces, insistir, compañeras, compañeros, aunque no seamos de la Ciudad de México, pues tenemos que hacer esta denuncia, porque es una forma de vida que tienen muchos líderes de los partidos políticos. Ahí sí, la verdad es que independientemente de que sean del PRD o de cualquier partido, así ejecutan muchos de estos con toda la complicidad y cinismo de las autoridades, de los partidos políticos. Así es como van llenándose de clientela política. Como lo decía ella, seguramente pues esa unidad va a tener que votar de manera completa por el PRD. Van a estar cuidando casillas, los llevan a las marchas, evidentemente a las marchas que ellos les conviene, ¿no? Porque las marchas que no son en beneficio del gobierno son reprimidas, como lo que acabamos de ver el domingo pasado. El PRD hace su cierre de campaña en un acto electorero en el Zócalo Capitalino y ni un solo granadero. Incluso, como se pudo documentar en diferentes medios, se regalaron bebidas alcohólicas, hubo pues prácticamente la compra adelantada del voto con playera, regalitos, globitos. Insistimos, incluso se estuvo bebiendo en la vía pública y y no pasó absolutamente nada. Sin embargo, hay una manifestación y ni siquiera se le permite llegar al Zócalo capitalino. De inmediato es encapsulada, es reprimida, es perseguida. Entonces, compañeras, compañeros, tenemos que hacer esta denuncia, sobre todo para apoyar a personas como nosotros, que de un día para otro pues pierden prácticamente todo y que la autoridad demuestra su verdadero carácter. Demuestra verdaderamente qué posición ocupa dentro de la sociedad, que es solamente en beneficio de los más corruptos, de los delincuentes, no del pueblo trabajador. Entonces será solamente, insistimos, por medio de la organización, por medio de la difusión, cómo vamos a poder sacar adelante esta denuncia. Entonces, bueno, quedamos hasta este momento en este tema. Insistimos, vamos a seguir al pendiente de la información. En los próximos días estaremos compartiendo un video para que se conozca más acerca de esta situación. Y pues bueno, vamos a realizar un corte musical aquí en el noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática, y regresando vamos ahora a hacer el enlace con los compañeros de Sonora, compañeros despedidos de manera totalmente injustificada, tan solo por exigir sus derechos. Entonces, como vemos, compañeras, compañeros, ¿con qué cinismo nos pueden venir a decir que el domingo vayamos a votar libremente, cuando en este país todos los días se cometen injusticias en complicidad entre los partidos, el gobierno y los ricos de este país? Vamos rápidamente a este corte musical, vamos a escuchar a Los Pericos y regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Y esta no es mi casa, no. Home sweet home. Y esta no es mi casa, no. Yo voy conmigo. Home sweet home. Home sweet home. Volver siempre es mi ilusión. Home sweet home. Home sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Y yo te digo. Siempre estaré y es así. maravilloso. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a su noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Les agradecemos muchísimo que continúen en esta transmisión. Les recordamos que hacemos este noticiero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Como estuvimos platicando hace dos días, se vivió una situación de injusticia total allá en el estado de Sonora. Varios trabajadores pues decidieron luchar en contra de esta situación que les presentaba la empresa, que era negarles un derecho elemental, mínimo, legítimo que tienen todos los trabajadores, que es este asunto de la repartición de utilidades. Protestan porque ya habían sido varios años en donde bueno, se les ha negado, se les ha chantajeado. Deciden protestar para que bueno, se les entregue. Los trabajadores pues están prácticamente cumpliendo de manera cabal y puntual con sus obligaciones, con su trabajo, y la empresa simplemente pues quiere negarles este derecho. Entonces se organizan, sale un reportaje de allá, de un medio, el Yaqui, de allá de Sonora, y como respuesta son despedidos. Esto es evidentemente una arbitrariedad, una injusticia, y pues bueno, en este momento tenemos aquí en la línea telefónica para que nos platique en vivo y de manera directa cuál es la situación a Víctor Hugo Salazar. Él es compañero de allá de Sonora, que bueno, ha sido afectado por esta situación y es quien se encarga de estar dando la información. Entonces, buenos días, Víctor Hugo. Buenos días. Sí, pues. Buenos días, Carlos. Pues bienvenido, y bueno, antes que nada nuestra solidaridad ante esta injusticia, y que puedas compartirle a quienes nos escucha cuál es la situación, cómo fue que empezó esta injusticia. Bueno, pues la injusticia comienza nosotros hace dos meses, pedimos a la empresa que nos aclarara lo de las utilidades, si se iban a dar las utilidades este año. Ellos lo manejaron como que utilidad no, pero que se manejaba un bono para el día 15 de mayo. Para ese día, nosotros esperamos, nos presentamos y preguntamos de nuevo, oye, ¿se va a hacer para esta quincena? Ellos nos dicen que no, que es el día último. Bueno, entonces nosotros, pues el día último todavía está dentro del plazo que marcaba la ley. Nosotros esperamos que se dé el día 30. Al no haber respuesta por parte de la empresa, el día lunes decidimos hacer no una huelga, simplemente una pequeña manifestación, esperando alguna respuesta para llegar a algún arreglo, algo formal que ellos se comprometieran a dar de respuesta, o bien algo formal más bien para poder dialogar y llegar a un acuerdo. Se negaron, ahí estuvimos en la empresa. Ellos se niegan, a mediodía nosotros tenemos una reunión con el dueño, quien llega de una manera un poco altanera y prepotente a decir que la red no va a ser, pero va a ser en la Junta de Conciliación. Nosotros ya habíamos acudido a la Junta nos da un citatorio para el día 12 del presente a mediodía, a las 12 de mediodía, y él nos citaba al día siguiente de la reunión, o sea, el día martes. Ya le entregamos el citatorio y dije, bueno, no queda que tratarlo, tratamos en la junta, ahí nos vemos. Por lo pronto, los que gusten trabajar, porque somos dos turnos, somos alrededor de 60 trabajadores repartidos en dos turnos. Y el acuerdo es en que vamos a trabajar todos bien, tranquilos, hasta el día que se llegue la cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje, normalmente lo hacíamos. Y llegan los supervisores, una supervisora. Y dice, Sánchez, se pueden retirar, porque no pueden estar aquí. Le solicitamos alguna explicación, un documento oficial que nos diga por qué no podemos estar ahí. Simplemente lo único que hice es que no pueden, y si no se retiran voy a acudir con los guardias de las instalaciones a que los saquen. Para evitar confrontaciones nosotros decidimos salirnos, esperar una explicación allá afuera. Sale la jefa de administrativo y nos dice que nos retiremos. Nosotros no nos retiramos, o sea, no tenemos por qué, porque lo que ellos buscaban, a mi entender, es vamos a proceder por abandono de empleo. Incluso ese día nos retiraron y estuvimos afuera, y se pueden ver en las fotos y videos que han salido en la prensa que nosotros estamos a la intemperie y aquí en Sobrejón son temperaturas en estos días de 40 grados. Decidimos estar ahí por fuera del parque, esperando una respuesta que nunca llegó por parte de del dueño y del personal de la empresa. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Hasta ahorita, la respuesta ha sido negarse al diálogo, negarse a cualquier tipo de acuerdo. Nosotros ya nos presentamos en la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se vaya conforme a la ley. Ellos ya no quisieron dialogar con nosotros, no lo han hecho. Se han dedicado solamente a incluso el día lunes nos dijeron que este señor, el dueño de la empresa, el señor se llama Alberto Florechón, nos dicen que el señor tiene mucho poder y mucha relación política y que a él no le vamos a poder hacer nada, que le hagamos como queramos, que simplemente el señor pueda hacer con nosotros lo que él quiera porque ya está. Pues vemos cómo con total cinismo, ¿no? Se les amenaza, se les condiciona los derechos laborales. Y pues bueno, ante esta situación, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para continuar en esta lucha? Porque bueno, ahora no solamente es luchar por la repartición de utilidades, que es un derecho elemental de los trabajadores, sino ahora, bueno, porque se les restituya su trabajo. No es posible que de un día para otro, solamente por exigir lo que es justo, lo que les corresponde a ustedes, bueno, ahora ya tampoco están sin trabajo. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se van a estar organizando, compañero? Mira, ahorita nos estamos organizando gracias a medios de comunicación, medios que han estado con nosotros, como Diario del Yaqui, que ha estado pendiente de nosotros. Es un medio de comunicación que nos ha apoyado mucho, que le ha dado difusión al caso, porque realmente, pues, para muchas personas, 10 empleados no manifestamos, pues en estos tiempos, cierta cantidad considerable. Ahorita estamos a la espera de que ya se nos confirme la demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje con el abogado. Ahorita la impotencia que tenemos nosotros es de la situación particular de cada uno de los compañeros. Hay una compañera es madre soltera, un compañero es estudiante, él se paga sus estudios, vive solo aquí en Ciudad Obregón porque sus papás no viven aquí, viven en la ciudad de Hermosillo. Otra compañera tiene pendiente estudios porque al parecer tiene problemas de salud. Una compañera, su hijo está en guardería. Otro de los compañeros, padre de familia, es el sostén de su casa. Un compañero, su esposa tiene 7 meses de embarazo. Y la verdad es mucha impotencia ver que este tipo de gente, con el poder y el dinero que puedan tener, hagan este tipo de cosas. El temor de nosotros es que el proceso no se lleve de una manera justa por las relaciones y el poder que dicen que tiene este señor. Nosotros vamos a seguir en la lucha, difundiendo el caso porque no nos parece algo justo, por defender un derecho que ellos no teníamos ni siquiera por qué manifestarnos por tener. No teníamos ni siquiera por qué haber hecho lo que hicimos para que se nos diera una explicación. Era lo que teníamos, solo una explicación. Sabemos que las empresas pueden tener pérdidas, sabemos que las empresas pueden estar mal, pero solo estamos teniendo una explicación. El señor no tiene palabra, se había acordado trabajar, habíamos quedado trabajar en armonía, tranquilos, sin represalias. El día siguiente llegan y nos levantan de nuestros lugares de trabajo, amenazándonos con violencia. No me parece justo. Es una total y aberrante injusticia lo que está sucediendo, y demuestra una vez más, ¿no?, que este sistema está hecho para eso, para proteger pues al empresario y a los trabajadores, prácticamente tratarlos como personas desechables que se pueden sustituir sin ningún problema, sin importar, como lo comenta el compañero, que haya madres solteras, que haya personas que, bueno, son el único sostén económico de una familia completa, ¿no? Así es como se comportan. Y pues bueno, compañero, hacerle dos preguntas. Primero, allá en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿cuánto tiempo les han dicho más o menos que va a llevar su caso? Y la siguiente es, bueno, les comentan que este personaje, al parecer, bueno, y no al parecer, evidentemente tiene pues complicidad con políticos, con autoridades. ¿Si han logrado descubrir, digamos, algunas de las relaciones directas en las que él se sustenta para poder estar haciendo esta injusticia? Mira, el señor aquí fue presidente local del Partido Revolucionario Institucional del PRI hace ya algunos años. Conocido en el ámbito social como amigo de personas influyentes. Tiene bastantes relaciones. Y el temor de nosotros simplemente es que el proceso de nosotros no se vaya a llevar acorde a derecho ni acorde a lo que marca la ley. Debido a que la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene fama de ser protectora de empresas. Tiene fama de que los manipulan fácilmente. Nosotros lo único que queremos es justicia. Justicia laboral, justicia para nosotros, para nuestras casas, para nuestras familias. Me parece justo que por pedir un derecho te quiten tu trabajo. En lugar de sentarse y decir, a ver, vamos a dialogar. Muchachos, por lo que sea, la empresa no puede pagar utilidades en este momento. Desde el día lunes a las 7 de la mañana tuvimos esa explicación. Es hora que a los 10 que nos corrieron, que nos despidieron injustificadamente, no se nos ha dado ninguna explicación. Estamos en unas instalaciones donde hay 9 empresas. El dueño de la empresa acude con la administradora del parque tecnológico donde se encuentra la empresa donde laboramos y le pide que nos saque. Que nos niegue el acceso siquiera al estacionamiento. La señorita, no recuerdo el nombre, la administradora del parque, una persona muy linda, nos recibe en su oficina y nos dice que ella no va a hacer nada de eso. Ella incluso considera que nuestra causa es justa. Pero ellos, moviendo por sus medios, tratan de cerrarnos el paso. Este señor ya con las influencias que tiene, ya incluso un periódico de aquí local, ya dijeron, nosotros ya no le vamos a dar seguimiento. Nosotros ya por ese lado no nos vamos a meter. Como te comento, el diario del Yaqui es el único medio que realmente nos ha dado un seguimiento y que hasta nos ha tomado en cuenta también una radiodifusora Larsa Comunicaciones, ya creo que me sigo hoy. Pero es bueno también reconocer a las personas que nos han apoyado, así como estamos denunciando a las personas que han tratado de limitar o de nulificar nuestros derechos laborales. Estos son medios de comunicación y los respeto totalmente, nos han estado apoyando, nos han estado sacando en el medio todo el tiempo que el asunto nos enfríe, para de una manera meter presión y poder, no que se cargue los dados a nuestro favor, simplemente que el trabajo sea justo, que el proceso sea justo, y nosotros creemos que tenemos la razón, es un derecho, tenemos derechos como trabajadores, tenemos derechos fundamentales, uno de ellos son las prestaciones. Las utilidades son una prestación de la empresa y es una obligación de la empresa otorgarlas. Y si no las va a otorgar, es una obligación explicar el por qué no las otorga. Y a nosotros jamás se nos dio esa explicación. En ningún momento ni siquiera hubo la apertura de decir, muchachos, vamos a dialogar. Cuando ellos se acercan a decirnos, bueno, vamos a platicarlo, pero váyanse a trabajar. Dame algo por escrito, le pedimos nosotros, danos algo por escrito donde te vas a comprometer a darle un seguimiento a eso. Era todo lo que estábamos pidiendo. Y vaya, al día siguiente nos dicen, váyanse. Incluso los guardias tenían listas con nuestros nombres, que por cierto estaban mal escritos, ¿no? Tenían listas con nuestros nombres para que se nos negara el acceso. Ni siquiera un documento oficial. A mí uno de los guardias me presenta una hoja y le digo, este no tiene validez. Ni siquiera es una hoja membretada. Un pedazo de hoja hecha a mano ahí nomás. Pero pues, también con ese tipo de acciones ellas demuestran la seriedad y la formalidad que le dan a un trabajo. Para nosotros es importante que se le dé difusión porque es algo injusto lo que hicieron con nosotros y creo que es algo que puede pasar o pasa en muchas partes. Y creo que tenemos que levantar la voz. Ya basta de que las personas poderosas e influyentes hagan lo que quieran con la clase trabajadora. Las leyes ellos las aplican a su conveniencia, jamás a conveniencia del trabajador. Y ya yo creo que es hora de que pues todos en general, la clase trabajadora, levantemos la voz. Digamos, ya basta de los abusos, ya basta de incluso trabajar, ¿por qué no decirlo?, en condiciones esclavistas, de explotación. Trabaja, pero tu sueldo no sube. A nosotros, por el régimen fiscal, yo creo que está registrado la empresa, o el tipo de manejo que ellos hacen con los contratos, a nosotros no se nos subió el sueldo. Cada año el sueldo debe de subir al menos un 4%, a nosotros no se nos subió, se nos sigue pagando exactamente la misma cantidad. Y su justificación es, en su contrato dice que ustedes ganan 1.500 y 1.500 se les va a pagar. No tenemos una copia del contrato. Siempre se han negado a proporcionarnos esa copia. Yo creo que desde el principio eso ya está mal. Sí. Creo que... ¿Perdón? No, sí, adelante. Sí, te digo, creo que desde ese inicio ya estamos mal. Y como te decía, ya basta de tolerar, porque tenemos que agachar la cabeza y rendirnos. Ahora nos despiden de nuestro trabajo por no agachar la cabeza. Por eso nos despidieron, porque no agachamos la cabeza, porque no permitimos que se abusara de nosotros. Los compañeros, yo les vi el día martes que estuvimos en la junta, yo los veía tristones, o sea, era el ingreso de sus casas. ¿Cómo le quitas el alimento a un niño? El alimento que mi compañero lleva a su casa. ¿Cómo le quitas el modo o el sustento a un estudiante que vive solo, que paga su renta, que paga sus camiones, que paga su comida? ¿Cómo se lo quitas? ¿Cómo le quitas el trabajo a alguien que en 2 meses más va a ser papá? Una de las compañeras al parecer está embarazada. La compañera que es madre soltera, al día siguiente que nos despiden, tuvo que llevar a su hija a urgencia. Y alcanzó a llevarla porque el día siguiente se supone que ya no salió de baja del seguro social. ¿Cómo haces eso? Esa persona realmente se considera un ser humano. Porque lo que hizo no es de un ser humano. ¿Cuál es el nombre de la empresa, compañero? Información. Fundación en Movimiento Ínfimo. ¿Y a qué se dedica, digamos? ¿Qué servicio da? Es un servicio call center. Se le trabajan a empresas, a particulares, en el servicio de atención a clientes y levantamiento de quejas. Muy bien. Pues, compañero... Por favor, vamos a hacer el tema. Sí, ¿vale? Sí, bueno, pues queremos pedirles que, bueno, nos mantengan informados de la situación, que del proceso que vaya sucediendo. De nuestra parte, bueno, vamos a hacer lo propio, estar difundiendo esta injusticia que ustedes están sufriendo. Evidentemente, bueno, insistimos, pues, nuestra solidaridad ante esta arbitrariedad, ante esta injusticia. Y pues pedirle a quienes nos están escuchando que podamos estar difundiendo esta situación. Está la nota del periódico, va a estar este audio. En un ratito más, en cuanto termine el programa, lo estaremos subiendo. Y pues pedir que en este caso, quienes no estamos tan cerquita, sí podemos ayudar, y se ayuda mucho difundiendo esta situación. Y pues pedirles, compañero Víctor Hugo Salazar, que pudieran dar un último mensaje para quienes nos están escuchando en este noticiero. ¿Cuál sería el mensaje para quienes nos escuchan en este momento? Bueno, pues como mensaje, tengas el apoyo que la noticia se difunda. No somos la cantidad de personas considerables que muchos desearían que fuéramos, somos solamente 10. Pero esto que nos pasó a nosotros 10 le puede pasar a cualquiera. Todos como trabajadores estamos expuestos a tener un patrón déspota, un patrón arbitrario y con influencias. El mensaje es, ya es hora de que levantemos la voz, ya es hora de que exijamos lo que es justo. No por temor al poder que pueda tener alguien, nos vamos a quedar callados ante la injusticia. Yo creo que es momento de levantar la voz, de unirnos y de ir juntos a buscar el bien común como trabajadores. Pues les agradezco muchísimo, compañeros, que hayan tenido la confianza para que se difunda su caso. Muchas gracias al compañero Víctor Hugo Salazar, que está en vivo desde Sonora, presentándonos esta injusticia. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo, compañero. Le agradecemos muchísimo y estamos a la orden para que, bueno, nos sigan mandando información y la sigamos compartiendo en la página, y pedirles a quienes están al pendiente de este medio, bueno, que estén difundiendo la información que ustedes nos estén mandando. Le agradecemos mucho. Gracias a ti por darnos el espacio de poder expresarnos. Gracias a ti por poner atención en un lugar tan lejano de tu centro de trabajo, de donde radicas. De verdad, muchas gracias, te agradecemos enormemente, infinitamente, de parte de mía y de todos mis compañeros. Créeme que puedes contar con amigos aquí en Sonora. Y adelante, muchas gracias por habernos dado este espacio para manifestarnos y exigir un derecho. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la confianza, y la próxima semana seguramente estaremos haciendo otro enlace para que nos comenten en qué va la situación, qué respuesta les van dando allá en conciliación y arbitraje. Les agradecemos mucho y que tengan buen día. Muchas gracias, igualmente que tengan buen día también, Laura, lo escuchas. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Pues bueno, compañeras, compañeros, como vemos, la explotación en contra de nuestro pueblo, la injusticia, se da en todos lados, de diferentes maneras se presenta esta situación. Y pues evidentemente, como lo comentaba el compañero, la clase trabajadora es fundamental para el desarrollo de los pueblos. No puede existir, digamos, desarrollo si los trabajadores no participan. En ese sentido, seguramente lo tienen perfectamente presente el empresario este, las autoridades, y por eso es que dan un trato denigrante, porque buscan apagar esta potencia de lucha, esta potencia de transformación que está depositada en cada una de las mujeres, de los hombres trabajadores de nuestro país. Insistir, nos parece que todas las luchas les tenemos que dar difusión, pero cuando se trata de los trabajadores, del motor de la historia, de quienes de manera cotidiana construyen este país. Tenemos que alzar la voz, no podemos dejarlos solos, tenemos que difundir su situación. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, la invitación a que podamos estar al pendiente de lo que suceda con los compañeros. Vamos, como decíamos, vamos a estar informando más. Más adelante, la próxima semana, en qué va la lucha de los compañeros allá en Sonora. Y pues bueno, vamos rápidamente, antes de despedirnos, a un corte musical. Vamos a hacer un enlace con los compañeros de allá de Puebla, los que comentábamos al inicio. Hay varias detenciones que se realizaron en los domicilios de los estudiantes. Ya tenemos el enlace con una compañera que nos va a dar esta información. Entonces vamos rápidamente a una canción y regresamos aquí al Noticiero del Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. La tierra llora. Compañeras, compañeros, regresamos a este su noticiero del pueblo, medio independiente, información contra la dictadura mediática. Desgraciadamente se está complicando muchísimo, no entendemos por qué situación, la comunicación con los compañeros de allá del estado de Puebla que nos iban a informar acerca de las detenciones que sufrieron hace algunas horas. Insistimos, desgraciadamente ya prácticamente ni por redes sociales ni por teléfono nos podemos comunicar con los compañeros. Repudiamos cualquier agresión en contra de estos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiantes de varias licenciaturas, que bueno, solamente alcanzaron a mandarnos este mensaje. Ya no, insistimos, ya no hemos podido contactarnos con ellos. Nos comentan, bueno, que detuvieron a un compañero que conocemos, nos dan su nombre, y nos avisaron apenas que ayer entraron a su casa y a 6 más. Es decir, por lo menos entraron a 7 casas de estudiantes de allá del estado de Puebla para detenerlos. Todavía no tenemos toda la información completa, pero bueno, en cuanto la tengamos, vamos a estarla difundiendo. Es una arbitrariedad. Moreno Valle, junto con Miguel Ángel Mancera, el gobernador Manuel Velasco, en Guerrero, Ángel Aguirre, después el sustituto, y ahora quien venga, es de los gobiernos que más, Duarte de Veracruz, bueno, pues por todos lados, ¿no? Se han caracterizado por su alta represión, ¿no? Moreno Valle tiene encarcelados a decenas de luchadores sociales, se ha dedicado a estar intimidando, estar reprimiendo, estar hostigando a quien se opone a su represor gobierno, a su gobierno entreguista, para las empresas. Y pues bueno, desgraciadamente no pudimos establecer este enlace con los compañeros allá en Puebla. Insistimos, solamente nos mandaron este mensaje y ya no hemos podido tener contacto con ellos desde hace un ratito. Vamos a seguir insistiendo, seguramente si logramos establecer el enlace, bueno, grabaremos la entrevista y la estaremos subiendo de inmediato, de esta denuncia de la detención de compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. Y pues bueno, compañeras, compañeros, les quiero informar, en unos minutos más se estará realizando una conferencia de prensa en el plantón por Ayotzinapa y por todos los detenidos desaparecidos de este gobierno, en este plantón que también exige la libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todos los presos y procesados políticos. A partir de las 12 del día se va a estar realizando esta conferencia de prensa, donde van a estar presentes padres y madres de los estudiantes normalistas, van a estar familiares de los bebés, de los pequeños de la guardería ABC, van a estar compañeros de Atenco y evidentemente, bueno, compañeros integrantes del plantón por Ayotzinapa, del plantón por los 43. Les pedimos, compañeras, compañeros, que estén muy al pendiente, de verdad. Se va a generar información muy importante, se va a dar un posicionamiento muy importante y se va a anunciar acciones de lucha, de movilización en contra, pues, de la represión que ha venido sufriendo nuestro pueblo a raíz del proceso electoral. Todos los días hemos visto cómo se ha intentado reprimir, cómo en el estado de Guerrero se han movilizado tanquetas, todo un arsenal antimotín, de verdad algo impresionante, que busca generar terrorismo de estado para que las personas no luchen, para que nuestro pueblo se calle y acuda sumisamente a tachar una boleta y hasta ahí concluir la participación política, delegar su responsabilidad a alguien más que se supone tendrá que representarlo. Entonces, compañeras, compañeros, los invitamos, vamos a estar difundiendo lo que se genere en esa conferencia de prensa, pero de verdad que los invitamos a que estén muy al pendiente de toda la información. Se va a generar información muy, muy, muy importante, entonces ojalá que puedan estar al pendiente. Vamos a estarla subiendo a la página de Facebook y pues bueno, por favor, compañeras, compañeros, les pedimos solidaridad en la difusión, tanto de los casos que les presentamos esta mañana, como de la información de los compañeros de Puebla y lo que se va a generar en esta conferencia de prensa. Y pues bueno, siendo ya las 10:11 de la mañana de este viernes 5 de junio del 2015, pues ya estamos llegando prácticamente al final de este noticiero. También antes de despedirnos, era muy importante decirlo, el próximo fin de semana, bueno, este domingo, a raíz del proceso electoral de las elecciones, vamos a estar realizando una transmisión especial a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la noche, de 7 de la mañana a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Vamos a estar realizando este programa especial para dar cobertura al asunto de las elecciones. Para que, bueno, más o menos lo tengan presente, no crean que vamos a estar haciendo un poco lo que se hace en los medios comerciales, este asunto de decirles las encuestas o a ver quién va a ganar, esa situación no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es estar difundiendo pues las luchas que se van a estar dando en todo nuestro país en contra de las elecciones, en contra de la farsa electoral. Vamos a estar documentando y difundiendo cualquier acto de represión por parte del Estado, pero también vamos a tener entrevistas, vamos a tener enlaces en vivo con varios estados de nuestro país, también con compañeros de los Estados Unidos. Vamos a estar haciendo algunos enlaces para que, bueno, nos den su posición, su mirada acerca de cómo están viendo el proceso electoral. Vamos a conocer de muchas luchas que se están dando en nuestro país, le vamos a presentar entrevistas, reportajes, para que conozcamos y veamos que definitivamente no es la única opción. Para nosotros no es ni siquiera opción, sabemos que para muchos todavía lo es, pero que no es una alternativa esta cuestión de las elecciones. La alternativa está en la organización del pueblo, en la participación democrática, participativa de todos los sectores de nuestro pueblo. Insistimos, no tenemos por qué delegarle nuestra representación a alguien más. Y pues bueno, como medio independiente vamos a estar realizando esta transmisión especial este domingo 7 de junio de 7 de la mañana a 10 de la noche. Evidentemente, bueno, si se presenta alguna situación de represión, pues estaremos dándole continuidad, seguimiento. Y pues bueno, los invitamos a que nos escuchen por esta misma página en donde ustedes nos están sintonizando, que es JISS.TV/8000/elpuebloradio.mp3. Aquí vamos a estar el domingo a partir de las 7 de la mañana. Es recordarles, compañeras, compañeros, que debido a que, bueno, somos un medio independiente, no recibimos ni queremos apoyo del gobierno, pues las plataformas que utilizamos, los mecanismos que utilizamos, son mecanismos gratuitos. Entonces, bueno, eso genera que, bueno, de repente haya fallas en las transmisiones. Y pues bueno, en ese sentido, recomendarles por favor, compañeras, compañeros, que cuando llegue a presentarse esta situación de que, bueno, se interrumpa la transmisión, pues pedirles que lo estén refrescando, que estén entrando nuevamente a la página, y pues ya seguramente tendrá la transmisión nuevamente. De repente se llega a cortar este corte de transmisión, no dura más allá de un minuto, unos segundos, y pues bueno, para seguirles informando. Y bueno, como siempre lo hacemos en este noticiero del pueblo medio independiente, junto con la información, para nosotros es muy importante el asunto de la poesía, de la cultura. Pues nos despedimos con este poema de Pablo Neruda que se llama Los Enemigos. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana, y si gustan, el domingo estaremos en vivo en esta transmisión en vivo desde este mismo canal. Los Enemigos, de Pablo Neruda. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Para estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada en sangre. Pido castigo.